Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica La India, Agustín Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, aquí en la ciudad de Toay, y les vamos a proponer, como siempre, una conversación. Hoy vamos a volver a conversar con nuestra invitada que ya pasó por aquí el año pasado, pero como decimos a veces, estas conversaciones quedan inconclusas, vuelven a comenzar. Nos vuelven a encontrar de manera diferente también. Así que les doy las coordenadas que nos llevan hacia ella. Es escritora, nació en Don Torcuato, pero hace ya unos años que ha elegido vivir en la ciudad de Toay. Ha publicado Fósforo Mojados, De este lado del charco, Una nena muy blanca, Gior, Cronograma de una ausencia, La enfermedad de la noche, y está por estos días presentando su último libro, Bestias Perfectas, donde nos sumerge con precisión y con una sensibilidad desgarradora en el caso de Lucio Dupuy, una crónica que trasciende el hecho policial y se transforma en un espejo incómodo para la sociedad, sus prejuicios, sus silencios, sus responsabilidades. Podríamos decir que su obra aborda temas complejos, casi siempre como las maternidades, las violencias, las estructuras de poder. Siempre desde una mirada que cuestiona, que desmonta lo establecido, o que al menos lo intenta, y que invita a pensar más allá del sentido común. Como se darán cuenta, vino a conversar con nosotras Mariana Komiserov. Bueno, hola Mariana. Gracias por la presentación y gracias por la invitación, Liliana. Un placer estar con vos de nuevo. Un placer tenerte acá y bueno, nada, esta conversación seguramente va a ser diferente a la del año pasado, pero yo repasaba la del año pasado y el título, que por aquí lo tengo, el título fue Todo es ficción, aún la realidad. Ah, mirá. Eso era mayo del 2024, ¿no? Sí, y habíamos hablado de La enfermedad de la noche. Habíamos hablado, ajá, de La enfermedad de la noche. Claro. Sí, bueno, vengo con otra propuesta. Totalmente ahora. Diferente, pero digo, esto, ¿no? Esta relación entre ficción y realidad, y este libro que no tiene nada de ficción, pero que lo acabas de presentar también en la Feria Provincial del Libro, y hay algo, ¿no? Si este libro fuera ficción, algo así se dijo en la presentación, que estuviste acompañada por Ángeles Alemandi y Cintia Alcaraz, nuestra compañera. Si este libro fuera ficción, sería del orden del horror, ¿verdad? Sí, tiene algunas características del género, ¿no? Del horror. Y un poco la estructura del libro la pensé en esa clave. Pero lo que decías al principio, esa frase de todo es ficción, aún la realidad, esa frase, no sé si te lo comenté la vez pasada, pero yo la tengo tatuada. Y me la dijo Claudia Piñeiro cuando yo era una escritora... sin publicar aún, y a lo largo de mi carrera profesional, uh-huh, como escritora, y ahora que publiqué este libro, que es el primero de no ficción, y es una investigación periodística, ya lo venía, lo tenía como una intuición y ahora me doy cuenta de manera más clara que yo trabajo con la autoficción, ¿no? Es decir, tomo algún acontecimiento de mi vida o de la vida de mis amigas y luego con ello construyo una ficción, una novela o un cuento, pero principalmente escribo novelas. Soy de proyectos de largo aliento, ¿no? No me siento tan cómoda con los cuentos. Y claro, evidentemente a mí la materialidad de los hechos, que en este libro se ve como muy, muy clara, a mí me interesa, ¿no? Como uh-huh. independientemente de que por ahí me pueda ir por las ramas o pueda torcer algún acontecimiento cuando trato de ficción, ¿no? No en el caso del libro Bestias Perfectas, pero evidentemente a mí me interesa eso, uh-huh. me interesa algo del orden de lo real o entre comillas de la verdad, ¿no? Uh-huh. Que es, generalmente es el puntapié inicial con el que empiezo a trabajar las ficciones. Que, digo, esto del orden de lo real y del orden de la verdad que siempre es un poco esquiva, digo, nunca se presenta en su totalidad. Y la verdad está hecha de puntos de vista, totalmente. ¿No? En general. Entonces, bueno, y de hecho en este libro eso también queda bastante claro, si bien la verdad material, uh-huh. El crimen, eso... es un acontecimiento innegable, uh-huh. independientemente de las opiniones que tengamos al respecto, pero de algún modo yo lo cuento en el libro gracias a las entrevistas que realicé uh-huh. de diversos puntos de vista, ¿no? Uh-huh. Quiero ir a la tapa, quiero ir a muchos lugares, porque verdaderamente creo que fue Cintia también quien dijo ojalá que no hubiéramos tenido que leer este libro. Y es cierto, ojalá que no hubiéramos tenido que leer esta historia en el orden de lo real, ¿no? Y ojalá no hubiera tenido que escribirlo, me ¿no? imagino. Que, en definitiva, parece una frase obvia y fácil de enunciar, pero mi relación, yo tengo una relación especial y particular con la literatura, entonces a mí me costó pensarlo en esos términos, claro. ¿no? Porque... cuando terminé el libro y escribí los agradecimientos y decidí que el In Memoriam era para Lucio Dupuy, uh-huh. ahí dije, ojalá este libro no lo hubiera escrito nunca, no hubiera tenido que ser escrito. Uh-huh. Pero no, o sea, tuve esa revelación, por decirlo de alguna manera, una vez que el libro estaba terminado, no... Mientras tanto estaba como muy compenetrada con que el libro fuera el mejor libro posible y que fuera lo más fiel al caso y a la investigación uh-huh. y a la objetividad posible. A mí me pasó, bueno, creo que esto es un libro al que una llega también cuando puede. Lo pasé por el costado unos días y después pude entrarle. Y en la presentación, que en el caso personal me resultó como muy necesaria, me parecía que me completaba, y digo así, me completaba porque lo viví así, un parte de un recorrido por esta historia que está planteada en la crónica y que tiene que ver con lo sucedido. Digo, bueno, toca... en un punto que nos obliga a mirarnos y sobre todo a las madres. Y a mí me conmovió mucho la presentación y creo que cuando me pude poner a pensar que era, además de todo lo de la historia, lo que me emociona es la honestidad. Me emociona profundamente la honestidad con la que has escrito ese libro. Bueno, muchas gracias. Me parece que sos muy honesta primero con Lucio y creo que eso... es lo que conmueve el ejercicio que haces, porque seguramente a veces una intenta tomar partido en esto, ¿no? Y digo, te basás en las entrevistas, pones los puntos finales, los puntos seguidos donde hay que ponerlos. Pero además hay momentos en este tipo de escritura tuya en la que, aunque sea de manera muy breve, haces un paso por algo que tenga que ver con vos y como madre, ¿no? Sí. Bueno, el tema de dónde poner los puntos seguidos, los puntos aparte, eso es técnica. La verdad es que a mí me interesa también siempre, yo doy muchísimas clases y muchos talleres y a mí me interesa generar una sensación desde mi escritura y desde mis clases de que es accesible y que todos podemos hacerlo, que no es que hay mucho trabajo detrás, pero no es que es una iluminación divina, ¿no? Cualquier persona puede ponerse a escribir la historia que pueda, incluso aquellas historias imposibles, ¿no? ¿Qué me habías preguntado? Perdón. No, esto de la honestidad y esto de este pasaje que por ahí tiene tu escritura más como autobiográfica, no sé si sería, porque esto no, obviamente que no, pero que pero tiene alguna cosa confesional. Confesional. Sí. Eso lo descubrí, o sea, primero yo hice las entrevistas y me llevó mucho tiempo hacerlas, y luego desgrabé todo el material junto, y después empecé a organizar el libro, y cuando lo empecé a organizar, noté que en algunas de las entrevistas que realizaba, y además empecé a agudizar el oído, no solo con las personas que entrevisté con respecto al caso, sino con mis amigas, ¿no? Uh-huh. Y otras personas con las que hablaba, ¿qué decíamos nosotras sobre nuestras maternidades? Y encontré esto que me llamó mucho la atención, de que todas de algún modo necesitamos decir, bueno, pero yo soy, bueno, estoy harta de la maternidad, que eso nos lo habilitó el feminismo, uh-huh. Pero en un punto, bueno, pero al final lo quiero al chiquito, ¿no? O al hijo grande, lo que sea. Como que de algún modo terminamos como justificándolo, y eso yo lo noté en las entrevistas, y no podía ponerme, cuando me di cuenta que el libro, uno de los temas principales que tiene era el de la maternidad, yo eso lo fui descubriendo a medida que escribía el libro, no podía hablar de la maternidad como algo abstracto o algo de las otras o algo incluso de Abigail y Magdalena sin hablar de mi propia maternidad, de mis propios errores como madre. Como te decía antes, yo ya en mis ficciones hago un ejercicio de la exposición de mi persona, digamos. A mí es una posición artística, si se quiere, que me gusta que el lector se quede pensando cuál es la verdad, si soy realmente yo, si, ¿no? A mí me interesa ese ejercicio como performático, y en este caso, que no hay nada de performático, digamos, porque es todo verdad, claro, entre todo comillas, verdad. Me interesaba ponerme en cuestión como madre, y además que a medida que avanzaba el libro yo empecé a tener algunos recuerdos, mi hijo tiene 25 años al día de hoy, y empecé a tener algunos recuerdos de esos momentos en los que era un chiquito y que la negligencia y el maltrato a veces es una línea demasiado delgada, ¿no? Uh-huh. Me quedo pensando en esto, bueno, además esa honestidad con la que está escrita exige también un ejercicio de honestidad al leerlo. Entonces también una se interpela, y creo que con las mujeres que compartí, amigas, compañeras de trabajo, el libro nos interpela también con estas madres que fuimos, con los niños chicos, las que somos ahora con nuestros hijos grandes. También algo del orden de la relación con la madre propia. Sí, totalmente, ¿no? Me parece que se pone mucho en tensión eso. Y yo pensaba, y lo traje por eso también, cuando estuviste el año pasado, tuviste la generosidad de obsequiarme Gior, Cronograma de una ausencia, y este libro está editado en el 2022. Y este es un libro que es tu único libro de poesía, sí. Que vos lo escribís porque decís que ahí el lenguaje se te partió en verso, ¿no? Sí. Y tiene que ver con que tu hijo migra. Y estaba editándose este libro y vos estabas ya pensando, diagramando Bestias Perfectas, ¿no? Claro, sí. A veces los tiempos de edición y de publicación son un poco más lentos, más, ¿no? Que los tiempos de... Pero digo, este estaba por salir al menos. Sí. Sí, yo probablemente... se publicó un poco antes. Pero sí, este lugar de la madre evidentemente a mí Ahora digo, evidentemente, ¿no? Por ahí no lo tenía tan claro antes. A mí me interesa el lugar de la maternidad. De hecho, si me pongo a hacer un recorrido con mis otros libros de ficción, las madres siempre o son o están ausentes porque tienen que trabajar y son madres solteras, o son siniestras en el caso de Una Arena Muy Blanca. Siempre la madre es un lugar polémico en mis ficciones. Y en la vida. Y en la vida, desde ya, pero él pensaba con respecto a Gior, algo que a mí me pasa como porteña, ¿no? Porque cuando mi hijo decide irse a estudiar afuera, a mí me pasa esto de que se me quiebra el lenguaje en verso, que no es lo mismo que lo que pasa acá, cuando los chicos, las familias ya están preparadas para que sus hijos a los 18 se vayan a estudiar a otra provincia, sí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, me parece interesante, algo de vivir acá a mí me puso en perspectiva, no solo con ese libro, sino con ese drama que yo viví al despertar. Sí. No al en el caso de Buenos Aires, los pibes que se van a estudiar afuera es porque pertenecen a una clase social muy alta a la que yo no pertenezco, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pasó eso y escribí ese librito. Y la cuestión con la maternidad siempre está en mi universo creativo y de reflexión, ¿no? Mariana, ¿cómo fuiste? Vos has relatado ya en varias entrevistas y el otro día en la presentación que cuando ves la imagen, ese 26 de noviembre, de las mujeres con sus niños en brazos o de la mano y palos, agitando palos, caminando hacia la comisaría del barrio Butaló, al grito de asesinas, ahí vos tuviste una imagen que te capturó y que eso, digamos, no sé si ahí ya supiste que era el libro, pero desde ahí te agarraste para la posibilidad de pensar. No es que supe que era el libro, pero sí había algo de la imagen que era lo suficientemente potente como para presentir de algún modo que esa imagen estaba escondiendo algunas otras cosas, ¿no? Y había un concurso de Crónica Patagónica. Yo todavía no tenía el domicilio acá, en ese momento no había hecho el cambio de domicilio, entonces tuve que, y además digo esto porque es importante, ¿no? Esos concursos en los que no solo a veces uno publica por primera vez, que no es mi caso porque yo ya había publicado, pero que te organiza un poco el trabajo. Y entonces estaba este, que mirá qué casualidad que Ángeles Alemandi, que lo presentó, nosotras no nos conocíamos, y ella es organizadora de ese concurso. Y entonces, bueno, todo al final tiene sentido, ¿no? Y yo escribí el capítulo y me apuré para cumplir con el plazo de cierre, y al final no quedó, ¿no? Pero a mí me dio como esa... Bueno, acá hay algo, voy a escribir esta crónica, qué sé yo, y después no ganó y la dejé ahí y abandoné, entre comillas, el proyecto durante un año porque seguí consumiendo todas las noticias que había al respecto, incluso la de los medios que yo no suelo escuchar y no me interesan porque no estoy de acuerdo ideológicamente. Y luego, cuando comienza el juicio a Abigail y Magdalena, yo retomo el proyecto y ya cuando lo retomo yo ya sé que voy a escribir un libro. Ya. Cuando vas consumiendo esa información, esas entrevistas, vas tomando decisiones, ¿cómo trabajas ese material tan duro, ¿no? Tan cargado, tan vívido en el momento? ¿Y cómo vas haciendo para mantener la sensibilidad que te relaciona con la escritura y ir procesando ese... Digo dolor y corregime si es otra cosa. Sí, un poco a la distancia, viste que la memoria es una trampa y a la distancia me veo como una periodista súper profesional que trabajó sin emociones y qué sé yo, pero bueno, mi familia me desmiente y también algunas cuestiones del libro me desmienten y es que yo tenía muchas pesadillas. Mi pareja tuvo que ponerme un límite y decirme como, bueno, no puedes estar viendo videos de ese tipo de entrevistas y datos escabrosos en la cena o en la cama. Claro. Entonces, algunos límites que yo no los podía poner porque estaba obsesionada con el tema. Y bueno, en algún punto fui poniendo paños de agua fría y en otros no. pero ya te digo, hoy lo veo como que el libro ya está publicado, corregido y editado, lo veo como que como si hubiera hecho un trabajo más objetivo de lo que en realidad dice, ¿no? Uh-huh. Algo así. Puede ser que esta escritura y que este libro, que además es el primero escrito sobre el caso Lucio, sirva en parte, tenga que ver como una forma de procesar un duelo social, porque en la presentación el otro día éramos obviamente mayoritariamente mujeres, sí, a sala colmada, sí. había algunos varones que acompañaron, pero yo tuve la sensación eso, que algo del duelo social ahí sucedía, ¿no? Bueno, mirá, no lo había pensado de ese modo. Bueno, ojalá. Lo que sí me parece que que es una responsabilidad tremenda, ¿no? Haber escrito este libro con todas las personas implicadas. Y yo entiendo que hay personas que para las que el libro no fue el resultado que esperaban. Uh-huh. Personas uh-huh. que me han dado entrevista que no están conformes con el resultado del libro. Pero yo estoy tranquila uh-huh. porque realicé las entrevistas con todo el respeto que merecen esas personas, incluso las condenadas, por supuesto, y también ese respeto está en el libro, está trabajado, incluso manteniendo mis hipótesis, ¿no? Y lo que decís del duelo social, no lo había pensado, pero ojalá algunos libros que trabajan acontecimientos de estas características, lo que hacen es poner en orden los acontecimientos de manera cronológica y, uh-huh. y en ese sentido creo que este libro funciona y también desmitifican algunas falsas noticias que anduvieron totalmente, por ahí, ¿no? Sí, entonces, claro. No sé, yo el otro día lo decía en otra entrevista que a veces la sociedad tiene una necesidad de morbo que es insaciable, uh-huh. ¿no? El caso Lucio fue un caso muy de tortura sistemática, muy uh-huh. grave. Y me acuerdo que en los medios había circulado una versión de que Abigail y Magdalena prostituían al niño, ¿no? Yo decía como, bueno, no les hace, y no hay nada, uh-huh. no hay nada que indique eso. Como no les alcanza, uh-huh. no les alcanza uh-huh. con el niño muerto. Y torturado, ¿no? Entonces, para bueno, sin agregarle. En ese sentido, uh-huh. el libro funciona como una verdad de la que yo soy de algún modo responsable por mi investigación, y eso también te pone en un lugar con una responsabilidad. Me lo dijo mi esposa antes de que saliera y fue como, lo que pasó con el caso de Lucio lo va a decir tu libro, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa con los libros de no ficción en general. Claro, claro. Que se pueden decir muchas cosas, pero todo está en esa investigación. Entonces yo traté de hacerlo, de asumir esa responsabilidad lo más prolijamente posible. Y a mí me suena que esa responsabilidad que vos asumís y que dijiste recién la palabra respeto hacia todas las personas entrevistadas, me parece que es una coordenada ética que vertebra el libro y que hay además un respeto enorme, que no lo hubo en todo lo que fue el manejo mediático, hacia Lucio. Hacia Lucio, hacia lo que él vivió y hacia, bueno, el respeto que merece un niño que termina sus días de la manera que lo terminó, y en el libro eso está presente. Yo tenía mucho miedo con uh-huh. respecto a eso, ¿no? Son muy muy delgados los límites con respecto a eso, y bueno, uno de los que para eso existe la ley, ¿no? Y para uh-huh. eso funcionan algunos casos, y es que esto de que la sentencia a la que el interlocutorio de culpabilidad al cual los periodistas tenemos acceso está editado, ¿no? Para uh-huh. proteger de alguna manera la integridad de la víctima, y si bien hay algunas cuestiones que son muy explícitas, algunas otras no están excluidas, y en ese sentido a mí me fue útil para uh-huh. para no caer en ciertos lugares de irrespetuosidad con respecto uh-huh. a la víctima. Y también yo tengo en las entrevistas y en el libro muchísimo cuidado de ser respetuosa con la familia de Upuy. Claro. porque ellos son las víctimas que quedaron vivas de uh-huh. este acontecimiento. Independientemente de que yo no esté de acuerdo con algunos manejos políticos del caso, uh-huh. eso es otra cuestión, sí, ¿no? Claro, claro. Bueno, vos haces un paralelo en sobre el final del libro entre esto, entre un padre ausente y si eso, digamos, lo hace merecedor de lo que vivió. No quiero spoilear la frase del libro, por eso lo explico de esta manera, pero es muy claro en eso. La tapa, bellísima. Bueno, gracias. La tapa pertenece a Pilmaiquén de la Cruz, ¿verdad? Sí, la fotografía es de ella. Muchas cosas me pasan y vuelvo a la tapa porque los libros también son como son un objeto para sí, mí así sí, completo, digo, más allá de lo que dice, es un paisaje pampeano. Creo que este libro solo se podía escribir de esta manera desde la Pampa y me parece que eso también es respetuoso del espacio. Creo que, bueno, no sé, yo veo ahí un potrillo. Sí. Y eso en esa llanura, ¿no? En una uh-huh. enorme soledad. Y un cielo a punto de caerse. Y un cielo, ¿no?, a punto de caerse, sí. Y ahí como esa cosa de desamparo. Sí, como que una fragilidad total, es, ¿no? Exacto, sí. Sí, la tapa parece muy, muy, muy atinada la forma de la elección. En general, yo tengo mucha suerte, la verdad, porque las tapas de mis libros siempre me parecen como la mejor tapa que podía tener, ¿no? Pero no interfiero tanto en las tapas. Lo que nos costó muchísimo, los editores me pidieron por primera vez sugerencia, porque era como, bueno, ¿cómo hacemos la tapa, claro, de este libro? Claro, ¿no? Era claro. Del orden de lo imposible, bueno, como era del orden de lo imposible escribirlo. Y entonces empezamos a pensar con bastante tiempo con qué tenía que ver. Entonces a mí me interesaba que fuera Pilmaiquén la fotógrafa del libro, porque también había algo de exposición de nuestra intimidad, no solo de mi lugar como madre, sino de Pilmaiquén es tu esposa, contamos. Claro, a la Pilmaiquén audiencia. Es mi esposa, es fotógrafa y comunicadora social. Entonces había algo de estar contando nuestra relación en paralelo uh-huh. que estaba hablando de esta... o sea, nosotros estábamos construyendo nuestra familia lesbiana, que eso también, ¿no?, me da a mí un lugar para poder analizar esta otra familia lesbiana y cómo construimos hacia adentro de la comunidad LGBT unas familias muy parecidas a las familias tradicionales, ¿no? Uh-huh. Entonces no es que yo las acuso a Magdalena y a Abigail de construir una familia tradicional. Nos acuso y no sé quién para acusar, ¿no? Nos observo, sí, y eso, interpelás, digamos, claro. Y digo, sí, sí, bueno, eso es un núcleo muy importante en el libro, ¿no? Sí. Esa interpelación. Además, eso, vos no lo escribís desde el borde, no es una historia que está escrita desde el borde y que te parás en ese borde para mirar lo que sucede del otro lado. Es como que traspasas ese borde. Es que yo estoy adentro y además, desde todos los lugares. Eso es lo que me parece interesante, porque en cierta manera también un poco lo que tenemos que hablar es qué rasgo, qué partecita de bestias habita en cada uno de nosotros y en cada una de nosotras, porque si no pensamos que los monstruos son los que están del otro lado del borde y nosotras quedamos afuera, digamos, estamos limpias. Eso es muy tranquilizador. Muy tranquilizador, y este libro no es tranquilizador. No, para nada. Creo que eso también fue lo que hizo la prensa, uh-huh. que logró este brote social tan espeluznante, si uh-huh. se quiere, que tiene que ver con, bueno, si ponemos las bestias ahí, son estas, claro, lesbianas, matabebés en el sentido literal, y uh-huh. aborteras y uh-huh. feministas. Sí, y sí, empiezan a hacer como un resumen significante rápidamente. Sí, y bueno, ya está, las tenemos ahí, listo, las metemos. Son ellas el problema. Y además que encima hay una característica que a mí me sigue impresionando, cómo la sociedad sigue pidiendo justicia cuando tienen la pena máxima por la legislación de este país, ¿no? Y uh-huh. ratificada en el caso de Magdalena por un tribunal superior. En ese sentido, eso a mí me sorprende, pero bueno, creo que es tranquilizador para la sociedad que las bestias estén ahí, entonces podemos reclamar justicia y no nos cuestionamos nuestro lugar como madres, el mandato de la maternidad y cómo tratamos a las infancias, ¿no? Porque es un espanto cómo tratamos a las infancias. Este lugar de la cosa, que muchas veces viene a ocupar un hijo, una hija, en el seno de una familia, ¿no? Digo, desde lo que el capitalismo también y el mercado hoy ofrecen con la subrogación de vientres y la posibilidad de elegir, ¿no? El niño o la niña que sea rubia, con determinados rasgos, ¿no? Para cumplir este algunos mandatos hegemónicos, para satisfacer. Sí. Y bueno, y en otro momento también los niños usados como botín de guerra en el seno de una familia. Esta otra hipótesis que vos tenés que abandonás en el libro, pero interesante también para pensarla, no en el caso Lucio, sino para tenerla ahí como interrogante, los hijos como ofrenda, ¿no? Claro. O lo que uno hace o no le hace a un hijo para ofrecer para el otro, para ofrecer para al otro, para sí, la otra. En realidad yo descarté esa hipótesis porque hablé con una paleontóloga muy importante del país que se llama Norma Rato. Siempre digo antropóloga, pero antropóloga es Rita Segato, que sí. Tengo la suerte de que haya escrito el blurb de la tapa, que eso es un orgullo total. ¿Puedo leerlo? Sí, claro. O sea, te interrumpo y después volvemos sí, ahí, sí. Porque está muy bueno en la tapa, luego del título. Rita Segato escribe, este libro explora cómo palabras, actitudes, prácticas, discursos que parecen ser exactamente la misma cosa pueden en realidad obedecer a valores diametralmente contrarios. Rita Segato, especialmente para este libro. Sí, y yo la hipótesis que yo elaboro de que el crimen de Lucio es un crimen de odio de género, uh-huh. Aunque a las feministas cuando aguerrido la querella uh-huh. decía lo mismo, ¿no? Todas nos pusimos de punta porque no, uh-huh. no es un crimen de odio de género. Yo lo pienso en el sentido de que el crimen sucede hacia adentro de una estructura patriarcal como es la familia tradicional, ¿no? Y esto yo no es que se me ocurre a mí, se le ocurre a Rita Segato cuando analiza el crimen uh-huh. de Fernando Báez Sosa, Báez. Que lo mata una patota y son todos varones los que interfieren uh-huh. en el caso, ¿no? No significa, entonces, ¿qué pasa? ¿Hay no algo, tiene que ver con la genitalidad no de la tiene, víctima. Claro, no, sino con los roles de poder uh-huh. que asumen claro. Cada uno de los participantes en el crimen. Y bueno, la hipótesis de la ofrenda de lo sacrificial, o de lo sacrificial. A mí me tenía una sensación que había algo en el vínculo amoroso entre ellas, como si Abigail le hubiera sacado el niño encima para que ella, Magdalena, estuviera más aliviada, ¿no? Como si uh-huh. el problema de Magdalena con su maternidad era tan pesado, ¿no? Una cruz tan pesada que lo que ella hace es, bueno, te saco la cruz para uh-huh. liberarte. Y cuando fui descartando esa hipótesis, bueno, los crímenes sacrificiales a niños tienen que ver con otras cuestiones, entonces lo abandoné. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con esto que decís vos de los niños como objeto, ofrenda uh-huh. o bien como castigo. Botín ¿no? de guerra, sí. Sí, hay una figura que la inventó una feminista española que se llama la violencia vicaria, que es cuando ella la piensa en términos de varones o mujeres, ¿no? Cuando los varones uh-huh. asesinan a sus hijos para castigar uh-huh. a las madres, ¿no? Y en ese sentido yo no lo puedo asegurar, pero existe algo de violencia vicaria acá, como si algo de la violencia hacia el niño chorreara hacia Christian Dupuy. Uh-huh. Y después, por supuesto, que podemos discutir las feministas, la figura del padre ausente. Christian era un padre ausente, como lo es un porcentaje altísimo de los padres en este país, ¿no? Uh-huh. ¿Eso lo excede de sus responsabilidades como padre? No, por supuesto que no. ¿De sus responsabilidades en el caso? Y bueno, no, tampoco, pero no deja de ser una víctima de uh-huh. esta situación. Uh-huh. Sí, no deja de ser un padre que pierde un hijo en totalmente. Estas circunstancias. Vamos a ir un corte brevemente para escuchar algo de música, pero me quedé con algo que dijiste hace un ratito atrás, que vos decís, ¿por dónde se empieza a escribir? Es que este es un libro imposible. Entonces yo me pregunté, ¿por dónde se empieza a escribir un libro imposible? Por una imagen que es esa, la uh-huh. de hay algo ahí de las madres con sus hijos, qué significa esto, estas personas pidiendo justicia. Yo todavía no sabía que habían sido dos lesbianas las responsables uh-huh. De la muerte de Lucio. Y luego creo, no sé si es una fórmula, ¿no? Que se profundiza hacia adentro de esa imagen y cada género, en este caso la no ficción, tiene sus propias reglas que a mi entender hay que respetar muy bien y si no se las conoce, conocerlas, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, el género de la poesía tiene sus estrategias, la novela de ficción o autoficción tiene otras y la crónica, a mi entender, es un poco más específica. Pensaba en esa imagen de esas madres, ese 26 de noviembre al caer la tarde con sus hijos y digo, también este lugar de actuar, este lugar sacrosanto de las madres, ¿no? Sé que muchas veces hemos estado, ¿no? Entonces, en cierta manera, el conocer eso, además de, digo, de aborrecer el homicidio, el infanticidio de Lucio, pero también había algo ahí de pelear contra lo propio que uno tiene adentro. Sí, algo como el pedacito de del orden de lo dionisíaco, la catarsis dionisíaca o algo así, ¿no? Puede ser. A veces nos que no me parece mal per se, ¿no? No es que digo, de hecho festejo que la gente se junte en la calle a reclamar lo que le parezca. Sí. Lo festejo. Pero bueno, en este caso me llamaba la atención por las particularidades, ¿no? Sí, claro, y no es tan habitual en esta ciudad. No, y hay algo en la poblada que estalló al día siguiente, claro. Que yo lo pongo en el libro, que por ahí es un detalle que no se le da mucha pelota, pero que para mí es bastante fundamental, y es que estaba todo pintado, pero la casita de la Virgen intacta. Ah, ¿no? Sí, eso está eso, en el libro. La Virgen María, la madre inocente. Claro, inocente. La madre, claro, sí. La madre, además... desprendida de todo el ejercicio de la sexualidad. Total. Que en el caso de Magdalena y Abigail, no solamente este ejercicio era claro el ejercicio de la sexualidad, sino de una sexualidad no hegemónica. Totalmente. Entonces, bueno, esto había que castigarlo de otra manera. Totalmente. A piedras, como en la época de la Biblia, sí, más o tal menos. Cual. Vamos a ir una musiquita. Vamos a escuchar, convidadas por Mariana, Brasita de Fuego, de Luciano Russia, del disco Venganza Bebé. Satisfacer tus mañanas, tu ley, tus demandas de fe en la humanidad. La justeza produce belleza, dijimos borrachos, rompiéndolo todo, quemándolo todo. Fue que silenciar tus historias para ocultar de raíz que todo filtro te queda bien. No quisiera sonar tan banal para recordar performances de amor de una falta mejor. La actuación del amor, si lo intenso te dejo tranquila, yo ya no estoy con vos. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Mariana Komiserov, autora de Bestias Perfectas, donde no solo se narra un crimen brutal, sino que lo que hace es mucho más incómodo. Nos confronta con el modo en que la sociedad entera, y no solo quienes cometen actos atroces, pueden reducir a los niños, niñas, niñes a objetos. Y me parece que, bueno, nada, esta es la incomodidad también a la hora de leer el libro. Nos confronta con nuestras propias infancias también, ¿no? La manera en que éramos tratados o que veíamos ser tratados a otros niños. Sí, creo que ahora, viste eso de que lo logramos con el ejercicio de pensar el lugar de la mujer y el feminismo, que es más fácil saltar si ves a un chabón que le pega a una mina, a una mujer en la calle, pero sin embargo si una madre uh-huh. le pega a un niño es muy difícil meterse, porque no hay un consenso social al respecto, ¿no? De que pegarle al niño está mal. Y si bien hay una crianza, bueno, están los derechos de los niños y demás, el niño es de la madre, ¿no? Es de la madre como una cosa, como, sí. Es casi del orden de su propiedad, sí. De su propiedad privada. Sí, entonces puede cual. Hacer con eso. Y es impresionante, ¿no? Cómo funciona, cómo habíamos pensado la violencia cuando sacamos de nuestro registro. No es violencia doméstica, ¿no? Como tal cual. Lo personal es político, tiene algunos alcances y otros tabúes. Con las infancias me parece que todavía es un tabú. Sí, y bueno, todavía esto, a veces uno piensa que atravesar las situaciones como la del caso Lucio nos van a transformar en algo mejor. Y no, con las infancias claramente que tampoco está sucediendo. No, bueno, estuvimos hablando sobre Ramón Dupuy, que él impulsó la ley Lucio, y hubo algunos apropiaciones de la derecha, digamos, del caso y demás, pero la realidad es que yo hablé con Sonia Almada, que es una persona especialista en la prevención del infanticidio, algo como muy específico hace, que es la prevención del infanticidio y el abuso sexual en la infancia, psicóloga, y tiene una fundación al respecto, y ella lo que me comentaba es que ya existía la ley de protección a las infancias, ¿no? Entonces por ahí lo que no había que inventar una ley nueva, sino exigir que se cumpliera la anterior. Claro. independientemente de que tal vez a Ramón Dupuy le dé cierta gratificación que el nombre de su nieto esté en una ley, desde los especialistas no era necesario, ¿no? Claro, bueno, y este es el ejercicio que también me parece que en el libro aparece. Una cosa es lo que la persona o la familia que ha sido víctima de esto quiera, desee o intente llevar adelante, y otra cosa son las políticas públicas. Digo, las políticas públicas de niñez están, no puede quedar, hay normativas. En manos de, de las víctimas o de los familiares de la víctima, el ejercicio de la justicia, tal, ¿no? Cual. Para eso está la ley. Y además, porque cada uno desde y cada una desde nuestro lugar, no podemos opinar o ponernos en el lugar de los familiares de las víctimas. Es muy difícil eso. Lo que me gustaría que nos replanteáramos es, como sociedad, si estamos conformes con la legislación argentina y con que la pena máxima es la prisión perpetua, ya es suficiente, me parece, ¿no? Las tanto Abigail y Magdalena están condenadas a la pena máxima. De ahí a que la familia de la víctima quiera venganza, yo no estoy ni a favor ni en contra, es la familia de la víctima, pero no puede eso convertirse en una política de Estado. Tal cual. Mariana, en este recorrido del libro, de las entrevistas, de que a lo mejor te pasó y como lectora pasó que uno quería leer otra cosa, no porque uno a veces esperaba que en el final apareciera otra cosa, algo, creo que en la presentación lo dijiste, algo que las salvara o algo que atenuara. ¿Cómo fue construir esa voz narrativa que no se quiebra y que tampoco protege? En primer lugar, yo creo que la literatura no puede salvar a nadie, ¿no? Y por otro lado, no es la función, no es la, o por lo menos no es la literatura que yo hago, sino todo lo contrario, es más como la pretensión de desnudar ciertos rasgos humanos que son monstruosos en algunos casos. No empecé a escribir este libro con esa intención, pero sí pensé que había, esperaba encontrarme con cierta manipulación de la prueba o con cierto ejercicio lesbofóbico de la justicia, porque la prensa había sido muy cruel y lesbofóbica, ¿no? Con la comunidad. Pero con, evidentemente, la justicia en el caso, en este caso, actuó bien. Y bueno, después, hablando con las entrevistas que le hice tanto a Abigail como a Magdalena, yo no sé si está eso en el libro, pero hay un momento en el que Magdalena me cuenta que tenían la posibilidad de contratar un perito de parte y que el perito de parte les dice que no le conviene. Entonces, digo, si el perito de parte lo va a contratar la defensa y no le conviene, bueno, es que la prueba está bien valorada, claro, ¿no? Entonces, lo que sí intenté, y espero haberlo logrado, como es pensarlas como humanas y no como monstruos. Y por eso me interesó las primeras entrevistas que les hice, que fue hablar de cosas más o menos triviales o de su relación con el feminismo, que era un punto clave para mí en la investigación, y después hablar del caso, ¿no? Como que es reprochable el crimen, pero desde ya y tienen la pena que supongo se merecen, pero yo no me interesaba como mostrarla como monstruos o como, claro, completamente son seres humanos, claro, malas. Me interesaba además mucho la relación entre ellas, ¿no? Como el modo en el que construyeron ese amor, ¿no? Hace poco leí un libro de Bell Hooks, que es una militante negra que falleció hace unos años, y en uno de los primeros capítulos ella dice que cómo nos enseñaron el amor en la infancia, ¿no? Y que en la infancia tus viejos te cagan a palo y te dicen lo hago por tu bien. Sí. Y después uno tiene que hacer un laburo, en el mejor de los casos, para sacarse de encima que el amor es otra cosa, ¿no? Y bueno, me interesaba ver cómo ellas habían construido ese amor y desde dónde también, desde dónde lo habían... Y también hay algo que es muy polémico, y es que si bien Abigail en primer lugar ella se asume la responsabilidad del crimen, absolutamente, sí. De hecho cuando yo hablo con ella, ella me dice, fui yo y Magdalena nunca le levantó la mano. Uh-huh. Me interesa pensar que casi todas las personas que entrevisté me dijeron lo mismo, coincidieron en este punto, y es que la que más lo quería era Abigail, ¿no? Y la que más lo cuidaba. Y incluso las vecinas me han dicho, uh-huh, como no, la veíamos todo el tiempo con el nene. Y es notable esa aparente contradicción. Sí, sí. Bueno, son los laberintos también, ¿no? Yo pensaba, la lectura de este del libro me llevó a hacer otras lecturas más técnicas, y hay un libro muy interesante de Marcelo Barros, que es un psicoanalista, que se llama La Madre, y bueno, y habla de esto, de lo que es la maternidad en tanto, las maternidades, en tanto que es una experiencia libidinal causada por el deseo. Claro. ¿No? Y entonces ahí hace una diferencia también entre... en esa experiencia libidinal causada por el deseo, la maternidad no solamente es de quien lo va a parir, ¿no? Claro. Sino de quien puede transitar esa relación con ese otro. Y eso me pareció muy interesante. Y después, escuchándote ahora, recuerdo también esto de que en algún escrito Freud dice algo de que el amor no es justo, y que el amor de madre tampoco, no se distribuye con justicia y no es justo. Sí. Y bueno, me parece que es como interesante también pensarlo. Sí, para mí es interesantísimo. Son las contradicciones. Pensaba, vos hiciste una crónica periodística. Si esto no hubiera sido así, si esto hubiera sido todo fruto de tu imaginación y de la ficción que llevaras adelante, tenés los personajes con todos los condimentos que seguramente deseas tener en una ficción, ¿no? Todas las contradicciones, sí, posibles. Sí, absolutamente, pero hay cosas que no se me hubieran ocurrido a mí. No, claro. La verdad. A todos los escritores que primero escribieron ficción y después escribieron no ficción se volvieron un poco locos y no pudieron abandonar la no ficción, ¿no? O por lo menos en los casos que recuerdo ahora, qué sé yo, Manuel Carrer, que es uno de mis preferidos. La realidad supera a la ficción. Lo que pasa es que a veces nos cuesta a los escritores volverla verosímil, ¿no? ¿Cómo hacemos que un acontecimiento del orden de lo inadmisible, uh-huh, se vuelva verosímil? Uh-huh. En el caso de este libro, no podía meterme con la ficción. No me interesó. No, claro. No, me parecía mucho más interesante abordarlo desde el testimonio y desde el trabajo... Uh-huh. De campo, digamos, ¿no? Yo pensaba también, vos dijiste hoy al inicio esto de los sueños, de este tiempo en el que los sueños y cierta como algo del orden de la obsesión, ¿no? Para, sí, seguir entendiendo más y no, digo, bueno, esto que es bien del orden de lo siniestro, ¿no? Porque ese lugar en el que uno como niño o niña piensa, siente, está destinado a ser cuidado, es el lugar donde menos se lo cuida, ¿no? Sí. Y además esto que es bien del orden de lo real, de lo que no tiene ley, de lo que no se puede explicar, de lo que no hay reglas. Lo siniestro, ¿no? En el sentido de cuando lo cotidiano se vuelve espeluznante. Espeluznante, ¿no? Claro. Cuando, sí, lo familiar se vuelve extraño. Claro. Digo, ahí hay un pasaje interesante en el libro que... creo que Abigail, luego de haberlo golpeado, de haberle pegado, se va de la casa y Magdalena le escribe diciéndole que vuelva, que Lucio la extraña. Claro. Y sí, seguramente que algo que la extrañaba. Digo, y esto es lo que es permanentemente contradictorio y siniestro, ¿no? Porque lo extraño, lo familiar es extraño, pero además es de... se lo busca, se lo espera. También al tener una edición de los chats que digo, son los chats de la justicia, entonces la edición es lo pertinente al caso y a valorar la prueba de alguna manera. Entonces, evidentemente no tenemos acceso a otras conversaciones en las que probablemente hablaban bien del niño o que Abigail, pero sí tenemos testimonios en los que Abigail era cariñosa con el niño, o al menos yo los tengo y traté de plasmarlo en el libro, ¿no? Su familia. Ella lo cuidaba muchísimo, le festejaba el cumpleaños en la casa de su madre al niño con su dinero. Entonces, algo del lo que pasa es que es muy incómodo pensar eso, ¿no? Es más fácil pensar que lo odiaba al niño. Más sencillo. Es más sencillo, más el camino es mucho más corto, además, es más tranquilizador. Y porque, ¿no? Entonces, si nos ponemos en ese punto, decimos, bueno, y yo no odio a ningún niño, entonces yo jamás podría ser una asesina. Y eso es tranquilizador. Y a mí en ningún momento me interesó escribir un libro tranquilizador, ¿no? Estamos conversando con Mariana Komiserov, vamos llegando al final. Creo que tenés que hacer una aclaración. Sí, qué rápido se nos pasa siempre la conversación. No, nos quedan unos minutitos. Siempre pero me confundo la profesión de Norma Rato, que es una de las personas que entrevisté, y ella es antropóloga y arqueóloga, y yo siempre digo que es paleontóloga. Pero bueno, parece que es muy importante esta aclaración, así que eso. Es arqueóloga y antropóloga, igual que Rita Segato, que es antropóloga. Y también en hablando del libro y de las crónicas y de las entrevistas que hiciste, algo que señalaba Cintia en la presentación, la importancia de todas las entrevistas, aún las que no están incluidas en el libro, para darle cuerpo, ¿no?, a esto y saber qué descartar, con qué quedarte, por dónde ir. Sí, hay un montón de... ¿Sabes qué? Te voy a contar algo... Bueno, gracioso, que a mí me puso re mal. Apenas salió el libro, me escribió una persona que había entrevistado una sola vez y que no la puse en los agradecimientos porque no había sacado nada de esa entrevista, y me hizo un planteo como que le había robado hipótesis y no sé qué. Y yo me puse re mal. Además, era como lo que menos me esperaba, era una cosa así, ¿viste? Esperaba por ahí que gente que había entrevistado como más horas, más tiempo, se ofenda o algo así. Bueno, y además que yo había entrevisté muchos psicólogos para... Claro, para entender. Y bueno, que hay muchas cosas que eran afuera. Norma, que la vivo nombrando, no la puse en los agradecimientos. pero no se ofendió. Leila Guerriero, que es una gran cronista argentina, que se las recomiendo un montón, escribió un libro espectacular que se llama Los suicidas del fin del mundo, y ahora su último libro se llama La llamada. Ella dice que el 60% del trabajo se descarta en un trabajo de crónica, ¿no? Es un porcentaje bastante alto. Yo creo que debo haber, no sé si descarté tantas entrevistas. Bueno, a Cintia la entrevista que le hice a Cintia era respecto del feminismo, y esa entrevista no está en el libro, porque cuando a mí la entrevista con Cintia, yo no la conocía personalmente a ella, pero ella es una gran referente del feminismo en La Pampa, era una entrevista que yo tenía que hacer, y a mí me sirvió para encarar la entrevista con ellas, ¿no? Claro. Un montón de libros que leí me sirvieron para hacer mejores preguntas, pero no es que están citados. De ahí sacaste una información específica que te está citada en el libro, No, y como qué mejor, no tiene mucho sentido poner a una referente a hablar de feminismo si las voy a tener a ellas hablando de feminismo, ¿no? Como ahí hay ciertas decisiones estéticas que tomar después con respecto al libro, que por supuesto acotan la mirada, ¿no? Y aclaran cuál es mi punto de vista al respecto del tema, de algún modo. Porque si bien yo evito hacer... evito hacer comentarios, baja línea y demás, todos los libros proponen una mirada, un punto de vista, ¿no? Es imposible ser completamente objetiva. Pero bueno, lo que también se resalta en el libro es que vos no pretendés explicarnos, sino que relatás, describís, está lo que he dicho en las entrevistas, y fundamentalmente los momentos en los que intervenís, vos son, es para hacer preguntas, para preguntarte, para que nos preguntemos, para que, sí, digo, no, no para explicar nada ni para justificar nada. Y me interesaba eso sobre todo, como hacerme preguntas incómodas a mí misma y a mis amigas feministas. Y también por qué nos costó tanto decir que ellas eran feministas, ¿no? Porque también para nosotras como no es... Ay, había, bueno, que, había que ver si habían ido a muchas marchas, algunas tal marchas, cual, y sí, eso la, también pasó, sí, ¿no? Que en cierta manera también es una estructura de... Digo, reproduce una estructura de poder que a lo mejor tenemos que revisar. Creo que también nosotras hicimos ese ejercicio tranquilizador de decir, bueno, no, no es feminista porque nosotras somos todas buenas, ¿no? Capaz, yo creo que un ejercicio que tenemos que hacer es pensar que estamos adentro de un movimiento político que genera cambios, y las personas que conformamos ese movimiento político podemos ser buenas o malas. No, y podemos hacer cosas ilegales o criminales. Creo que ahí nos van a tomar un poco más en serio, y nosotras mismas nos vamos a tomar más en serio como generadoras de políticas, ¿no? Llegamos al final de esta conversación con Mariana Komiserov, una escritora que intenta incomodar, y a partir desde ahí, desde lo que no se propone directamente como una escritura política, termina siendo política la escritura, desde lo doméstico, desde los cuerpos, desde las maternidades, desde las violencias, desde, bueno, desde qué se espera también de una buena mujer, de una mala mujer, de una mujer hetero, cis, lesbiana. Bueno, todo esto uno va encontrando en las ficciones también de Mariana. Si todavía no están listas para y listos para leer Bestias Perfectas, pero cuando lo estén, no dejen de hacerlo. Es un libro necesario para leer, y más desde estas pampas argentinas. Te agradezco muchísimo, Mariana, que hayas venido. Me encanta conversar con vos siempre. Bueno, muchas gracias por la conversación. A mí también me encanta. Y bueno, por darme el espacio para hablar del libro este que acabo de publicar. Gracias. Y además, bueno, es una compañera de Radio Kermés en su columna. Sí, de gente que no sabe dormir. Gente que sábado. No sabe dormir. El sábado con Bestias también. Con Bestias también. Y así llegamos al final y nos despedimos. Hasta el martes que viene, cuando les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate en los controles, y quien les habla, Liliana Ottaviano. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.